Yo soy Lucas, yo soy José, yo soy Champi y yo soy Ariel. Capaz que hay un poquito más cerca. Y juntos somos amigos. Ahí tienen que ponerle el Bachor, digo. No, sí, eso. No, solo no, que no. Yo lo veía en gallego, dijo. Eso nunca lo vi. Pero los cubitos, que eran cuatro. ¡Ay, sí, boludo! No me acuerdo la canción. No me acuerdo. ¿Tenía canción? Sí, no, bueno. Yo me acuerdo que había un creepypasta de eso. Y creepypasta de todo, ¿eh? Sí, había memes. De eso que así todo con. Todo saturada la imagen. No, si te botea lo que quedó otro día. Cabrón, paquete. Pero bien cerca. No, no tanto. Este fue más. Conciencia más sutil. Con mejor marca. Le bajó el tono. Capaz que acá de donde menos se escucha. Ah, tenés que traer plata. ¿Plato? Y sí, para anotar. ¿Cómo que? Para estar el chivo haciendo lo que más. Pero vos no llegas. Chi, boludo. ¿Cuántas veces te mojó el libro, boludo? Ay, chi. Una vez se me cayó. ¿Cómo chi? Me levantaba a las 5 de la mañana. Lo meé, hijo. Me lo meó el perro. Toma, toma. Mirá, acá hay uno. Tengo más problemas con lo del podcast, boludo. Madre. Lo publiqué en SoundCloud y desapareció el episodio. Sí, boludo. No sé qué pasó. ¿Y no será que te lo censuran? ¿Eh? Ah, ¿por qué, boludo? No, si estaba antes de subirlo. Es que no puedes subir ni un episodio. No. Incluso después de subir el 2, me fijé y decía, ahí están los 2. Vamos, boludo. Van 2. Está denunciando. Después, al rato, mira, de Luna. Dice Luna y no está Luna. Y después lo, pará, y después lo busqué por el nombre. Y sí, aparecía, pero si vos vas al canal, no aparece. Los pelados. Los pelados. Los pelados te denunciaron, dijo. Ah. Y sí. ¿Y por qué lo decimos bajo? Ay, pues yo lo vendí. Para que no censuren, ¿eh? Llevamos el 18º episodio y todavía no llegamos a las dos pistas, dijo. Y además después fui a Ivo y estaba el 1. Porque está, ya, se tapa todo, boludo. Ah, y otra no, cosa, que subí el 2, no estaba el 1. Pero bueno, ahora sí. Tarde. O sea que nosotros ahora tenemos que llegar. Los que quieran escuchar esto en SoundCloud, vayan a iVoox para escuchar los episodios anteriores. El 1, al menos. Si el 1. Quedó en el éter. Me lo voy arreglando. ¿El piloto? No, le puse el piso. No, bueno. La amenaza fantasma. Y. La amenaza. Bueno, y Nightwing, la verdad que no sé cómo va los episodios. Supongo que está porque dice que me aprobaron el podcast todo, así que supongo que está, no lo vi. Pero debe estar. ¿Pero quién escucha podcast, Nightwing? Mucho, boludo. Los que tienen Apple, en Apple. Tienen un iPhone, no va a usar Spotify, hijo de puta. Voy a comprar un iPhone para escuchar el podcast de Mate y no Mano. Fuera del cuadrado de silencio. No hay que ponerlo. Lo ¿cómo se dice? ¿Cómo es la ronda, boludo? Así, boludo, ah, ¿cómo es? Eso, las pantallas anulan el ruido. Oh, los cartones de huevo. No funciona. ¿No? Repelotudo. Uy, la radio de mi pueblo está con el huevo. Soy un ingeniero de sonido y dijo, no funciona. No, que, no sé por qué dicen que funciona si no funciona. Depende de cuánto de poner. No, pasa que no hay goma espuma como el otro. ¿Cómo era? Repelotudo, luego ahí compró una pantalla verde acá para poner de fondo al repelotudo. A sacar la foto del episodio, ¿no? Trae una frazada. Verde, preferiblemente. Eso, che. Yo por una frazada muy verde, ¿la puedo usar como fondo? Sí. Sí. ¿Todo hacen eso? ¿Cuándo? espantó. Sí, sí, no va no a comprar una pantalla verde. El fondo de las oficinas en Miami. O sea, la onda de... Yo vi una voz que hicieron eso con la E3. Estaba así la... El fondo así de la entrada del estadio ese donde hacen la E3. Pero de otro año. Decía, no sé, God of War 3. O un Uncharted 4, decía. Pará, pará. Como somos mateinómanos, estamos acá tomando unos mates. No, se escucha. No se escucha un carajo, boludo. Tengo que tomarlo del micrófono. Mate frío, ¿eh? Y vos sabés que acá nomás se toma tereré. Y bueno, de acá para arriba, ¿no? Paraguay y eso. En Buenos Aires no toman tereré. Bueno, no sabía. Vale, sí. ¿Tarío? No. ¿Cómo era? No. Yo fui a Buenos Aires, pues tengo mi prima que vivía allá, que es de acá. Y ella toma tereré, y el novio, no, dice, no, yo no tomo. Y dice, ¡qué asco eso! ¿Por qué chupa hierba? Está frío y lo pone a calentar, vago. No, y además, nosotros nomás lo hacemos con el jugo. Ah, sí, eso sí. Porque en Paraguay lo hacen con agua nomás. En Paraguay le ponen agua y yuyo. Sí, agua y yuyo. Lo mismo que el mate, pero agua fría. No sé quién tuvo la gran idea de poner un cubito de tan. ¿Mate con agua fría? Una vez probé el mate, pero en vez de agua caliente, frío. No, incluso creo que agua así, temperatura ambiente, ¿no? De pozo. Ah, y bien, hijo de puta. Tereré de agua. Sí, yo probé. Yo creo que no me voy a decir que me gustó porque estaría mintiendo, pero sí. Tereré de agua. Está acostumbrado. Ese es el tema de hoy, tereré de agua. Ah, sí, yo también. Mi hermana preparaba con limón, jengibre. Ah, bueno, el limón está bueno. Está bueno, Sí, ponele. boludo, el limón está bueno, a mí me gusta el limón. Con menta le preparan, creo, ¿no? O sea, no lo sé yo. Con menta, no sé qué. Una vez estábamos jugando, una vez que... No, varias veces. Jugábamos una campaña de rol de Warhammer y siempre íbamos a la casa de uno. Y tenía una plantita esa de suyo de burrito. Burrito. No sé cómo se llamará. Sí, burrito. Burrito. Burrito. El animal así, que sacaban pelo. Le arrancaron la oreja y lo ponían al licuador. Es riquísimo, además. Tiene ese. ¿El burro? Sí, eso queda. No. Es riquísimo el burro. Le dio a los nenitos de paso de atrás. Riquísimo. Ay, ¿cómo era? No. Ay, el vivo. El meme ese. ¿No querés más o está comiendo? ¿Qué más? ¿Qué? Mala luga, ¿no? ¿Qué hiciste? No sé. ¿Qué hiciste? Ya, él se reía re fuerte. No te quedes zapada de vuelta. No me dejes comer mientras me toca hablar. Ah. No, ¿qué tiene que ver, boludo? Masticar y después comer. Después hablar. No, escucha. Un trago forzado. No, pues masticaste la mitad de la vasita y la otra la sacaste para poder hablar. Pero saqué la parte, o sea, sólida, que ahí se sacaba la parte así toda de eso, la deshecha. La vas a sacar todo el... La pasta, Dios. Loco, come con la boca cerrada, wow, también, tira. Bueno, no quiero hablar. Ariel tiene una introducción. ¿Una introducción? Bueno, primero pensaba decir cómo es que cuántos chicos hoy en día aprenden más en YouTube. ¿Por qué? Mira a mí, mira el video, mira. Dejalo tranquilo. Pero me pone nervioso. A que aprenden hoy en día los chicos más en YouTube que en la escuela, o muchas veces tenemos una prueba, las pasamos estudiando en YouTube, conocen algún YouTuber, como, por ejemplo, Julio Profe. O, por ejemplo, Julio Profe, que a lo mejor enseña mucho mejor que un profe que está capacitado para enseñar en una escuela. Lo que vamos a hacer hoy, entre todos, es hablar sobre la educación, sobre la visión de la educación para el mundo de hoy, que necesita Latinoamérica, Hispanoamérica y todo, y muchos países. Igual, el vago. Supongo que es profesor. Sí, se llama Julio Profe, ¿no? Sí, ¿Y cuánto? Sí, hay profe y hay gente que no es profe. Por ejemplo, hay chicos de 19 años que, estamos, para dar un ejemplo, como José está estudiando diseño, ya están en un nivel muy avanzado de diseño sin haber hecho o ido a la universidad. Y a lo mejor ya tienen trabajo, ganan muchísimo más que nuestros papás. Y todo por ponerse la... Mira cómo te mira Conan. Bueno, no. ¿Y por qué sus animaciones son tan malas entonces? ¿Cuál de las dos? ¿La 3D o la 2D? Creo porque la 3D sí está, me llamo. La 2D hay una buena. Lo que pasa en la escuela es que creo que nos enseñan demasiadas cosas a cada uno, haciendo que todos somos diferentes. Y esas cosas nos damos cuenta que nos gustan a final de edad, cuando ya estaba un poco... tenemos 20 años, 19 años, y tenemos que elegir alguna carrera. Pero en cambio, si nos educaran de una manera como hacen en otros países, como por ejemplo, es muy chico, ven su potencial del chico, la pasión del chico, y lo explotan en ese sentido, haciendo que su pasión sea algo que ayude en un futuro y que pueda trabajar de eso. En cambio acá te generalizan todo, no te enfocas en nada, y terminás siendo, bueno, terminás trabajando en cualquier cosa, o deprimido porque no sabes qué vas a estudiar, y cosas así. Claro, eso se llama la homogeneización del saber, que es lo que se aplica en varios países, por ejemplo en nuestro. Claro, y está dando resultados que no funcionan para la actualidad de hoy en día. Por ejemplo, ¿vos sabés en qué teoría se basa el sistema educativo de Finlandia, por ejemplo? Eso no me acuerdo bien. Lo que me acuerdo es de acá, que fue hace 200 años, el sistema prusiano. O sea, un sistema que ya no existe más, el país ese, y todavía se lo está dando desde un nivel de conciencia que habla de que necesitaban trabajadores para fábricas que automaticen todos los trabajos y sea mucho más rápido trabajar en esa fábrica. En ese tiempo funcionaban porque la tecnología estaba adaptada para ese nivel, ese tipo de trabajadores. Pero hoy en día, un día en el cual se valora más la creatividad, que un trabajo automatizado no funciona. Muchas veces también el sistema educativo no habla como... ya que avanza la tecnología y no habla tanto de lo que es la autoestima del chico, de la comunicación, de lo que hablamos anterior, eso hace que en un futuro no podamos... ¿Sí? No, José quiere hablar, loco. Claro que quiere hablar, yo no entiendo qué está diciendo, por eso. Bueno, puedes estar ahí, por eso. Eso para no estar escuchando. Pero no, oyes. Oye. Que está hablando, que el sistema educativo actual no está a la par de los avances tecnológicos, eso sería. Claro, ese es un... Yo escuché que decía que no tiene nada que ver con cómo se siente el chico. Por ejemplo, cuando iba a la técnica. Cuando los tres iban a la técnica. Ay, sí, qué tiempo aquel. Tenían que llevar el tablero. No, al último no. Sí, bueno, qué pasa, sí. No, pero ¿para qué llevan el tablero? ¿Para dibujar el tablero? ¿Y de qué les sirve? Si después, si quieren trabajar algo parecido, lo van a llevar y lo van a hacer todo en un computador. Eso, por ejemplo, es lo que me decía el año pasado mi profesor de sistema de representación. Que no entendía por qué a los chicos de la técnica lo hacían ir con los tableros. Y después los trabajos que pueden salir de esa... Sí, es verdad. Después de esa no necesito. Luego, por suerte, dimos AutoCAD. Pero me apareció un poco tarde, la verdad. Ya desde el primer año podrían hacerlo de AutoCAD y punto. ¿Sí? Ya tienen red. O bueno, cualquiera, todos tienen su compu en la casa. No sé si la NEDU del gobierno tira el AutoCAD. Sí. Sí, el 2007 por ahí. Para dibujar, ¿eh? Sí. Por eso, ese es un ejemplo claro de lo que hablaba él. Claro, de la desactualización del sistema. Y otra cosa que no me llega es cómo puede haber que haya profesores que te enseñan un tema y ellos nunca lo aplicaron. Te enseñan a andar en bicicleta y ellos nunca se subieron a la bicicleta y se pusieron a andar, pero sí se leyeron un manual de cómo andar en bicicleta y ese manual te lo repita vos, sabiendo que cuando vos te subas a la bicicleta vas a saber andar en bicicleta. No. Ese ejemplo, como si fuera un empresario, un diseñador gráfico para empresa. Sí. Bueno, pero por ejemplo, nosotros nos enseñan por ejemplo, la historia de los efectos especiales, o sea, cómo vinieron con el paso del tiempo. Y si bien nosotros ya no vamos a usar maquillaje, bueno, no, rotoscopía tampoco, por el de made painting tampoco ya se usa, porque existe todas las pantallas verdes y todo eso. Pero es útil saberlo, o sea, vos te das una idea y por ahí eso te ayuda después a encontrar una nueva forma de hacer efectos especiales. O por ejemplo, te enseñan a ver, a usar un programa que no, si ya no existe más, ponele. No, no lo va a usar más ese, pero por ahí esas bases que vos aprendés las podés utilizar más adelante, es como una enseñanza general. Claro, en ese sentido está bien, si vos querés acumular información, tener información para después, dentro de 4 o 3 años, o en el mismo tiempo aplicarla, está bien. Ahora, si ese profesor nunca tuvo la autoestima, el liderazgo, de poder crear su propio negocio en base a lo que está enseñando, es muy probable que a vos esa autoestima lo copies en el profesor, porque él es una guía, él es un mentor, alguien que te enseña y te dice paso a paso qué es lo que tenés que hacer para llegar a donde él supuestamente llegó o donde vos querés llegar. Él tiene que cumplir tu objetivo, y si él nunca lo pudo cumplir, como muchos profesores en la secundaria que te hablan de ser una cosa pero no, nunca lo fueron, se quejan de todo, se quejan de los chicos, y el ejemplo que te da eso es desvalorización, te baja la autoestima, te hace pensar que no vales, o sea, que no vales nada, no tenés una pasión, no tenés nada que te guste hacer, y es súper, me siento un esclavo en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes en el sistema actual? Me dijiste que quería más tele. Igual tenías un corte. Porque tenía la boca llena. Y depende, ¿eh? O sea, sí, en una secundaria. Yo en la facultad o en la universidad, ese tipo de cosas, capaz que ya no se da tanto eso, porque la gente que es profesor, por lo general, es profesor porque quiere ser profesor. Y si alguno no quiere ser profesor y dar una clase de mierda, simplemente no va a esa clase. Y por ejemplo, hay mucha gente que va ahí a la clase, da una diapositiva y está leyendo la diapositiva y ahí va explicando entre comillas los temas. Y yo agarro y digo, ah, yo puedo hacer eso. Y agarro y no voy a la clase, yo puedo hacer lo mismo, leer esa diapositiva en mi casa cuando yo se me cante los jetes, ¿viste? Claro. ¡Ay, qué guarango! Claro, eso pasa cuando los profesores, entre comillas, no son realmente profesores, son personas que al no tener como no encontrar una salida laboral en ese ámbito, por así decirlo, se dedicaron a la enseñanza, porque el título le permitaba. Sí, o saben enseñar, pero no saben sobre ese tema. O al revés, saben sobre ese tema, pero no saben enseñar, porque es lo más común. O no saben de ese tema y no saben enseñar. Re mal. Che, ¿qué estamos viendo, chicos? El portero. Bonjour, pedazo de sojetes. No, pero eso es algo que suele pasar. Por ejemplo, varias personas que tienen los títulos de técnico electromecánico y están enseñando, qué sé yo, tecnología en primaria, por ejemplo. Yo y él podemos ir a enseñar en la escuela secundaria. Sí, en la escuela secundaria. Es más, yo me puedo inscribir para ser director de la industrial. Y ahora se está por votar ahí para ver quién es el director de industrial, porque bueno, industrial es la escuela técnica de la por la duda. No, por eso fue industrial. La fábrica. El director Saúl. Hagan esto y quiera la fábrica así. No, bueno, es la escuela secundaria técnica, ¿no? Bueno, y ahora están cambiando de director porque se jubiló el que estaba y se puede inscribir cualquiera que tenga un título de esa enseñanza, por decirte así, técnico electromecánico, maestro mayor de obra. Mi viejo se puede inscribir para ser director. ¿Y te anotaste? Yo puedo anotar. ¡José! ¡José! Se alargan los recreos, pero tú. El tema de los profesores también es que se saltean muchas cosas. Cuando vas a formar para ser profesores, primero es la experiencia, que es la base. Si vos enseñas, tenés que enseñar con el ejemplo. Si no, no hay congruencia con lo que decís. Y segundo, muchas veces que se valoriza mucho son los puntos de los profesores. Y los puntos, hoy en día vos pagas un curso de 7.000 pesos, no vas al curso, pero te dan los puntos igual, o sea que por pagar nomás te dan los puntos, y con esos puntos vos subís, podés ir escalando mucha. Y el escalafón. Claro, y eso no tiene sentido, o sea, ¿cómo es posible que hoy pase eso? Y yo creo que es por la plata que se saca al hacer eso. Y sí, si vos quedás más arriba, te llaman, laburás y ganas plata. No, el curso. Ah, y que muchas veces el curso es una charla nada más. Sí, te cobran 700 pesos. Y probablemente vos vas, te sentás ahí y hablas, sí. Y, no sé, ahí está el curso. Le di la razón al vago, capaz, o no. Miren no, este no, video, no es... o no, no importa. No es que dije, no. O sea que básicamente estás comprando los puntos para subir el escalafón. No hay una manera más simple de decirlo. Eso hoy en día se convierte en una estafa, en algo que no sirve. Y después esa es la gente que va a enseña y ponerle, le pregunta cómo es y... no sé, que si yo toca la campana, uy, te salvaste, qué sé yo. Y después por ahí estudian para ir a decirle la próxima clase. Ah, vos sabés que estaba eso en el curso que no fui. Me faltó una clase. Y también depende, porque por ahí el conocimiento está bueno, pero la manera que te lo transmiten te lo hace aburrido, no querés aprender eso. Por ejemplo, historia, yo. Historia en la secundaria, no me acuerdo nada. Sé los temas que di, pero no me acuerdo de cómo fue eso, nada. Y es todo mucho estudiar de memoria. Pero por ejemplo, yo agarro, escucho la tortulia que es de historia. Historia mucho más aburrida que la que damos en la escuela. Que no sé, un tipo que hizo una pavada totalmente irrelevante en un momento de la historia, y el tipo, ¿cómo te lo cuenta? El vago de la tertulia, ¿cómo te lo cuenta? Te genera una pasión por la historia, ¿sí? En la escuela no te pasa, ¿sí? Claro, ese es un buen ejemplo. ¿Cómo es? El crear curiosidad al chico para que quiera aprender. Porque sin curiosidad, sin motivación, no se mueve nadie, no hace nada a nadie. Y nos mantiene muy deprimido, creo, sin motivación. No, pero es la manera de que te transmite, o sea, te genera pasión, no sería pasión, sino... te agrada la forma en que te enseña, te lo explica. Sí, pero es como muy así, muy... Claro, eso se nota en algunos profes, en la secundaria, por ejemplo, se notaba. La gente que sí, enseñaba con pasión y eso se transmite de chico a profesor. Claro, sí, eso va a depender tanto del profesor tanto y de la materia. Por ejemplo, materia hay como historia, lengua, por ejemplo, y al ser tanta teoría, no le dan al profesor muchos, ¿cómo serían? No le dan muchos recursos para cómo enseñar esa materia. La única forma que le queda es tirar la teoría así. Sí, pero, por ejemplo, los vagos de esto de la tortura te enseñan historia de Roma. Historia de Roma que si lo hubieran aprendido, me lo hubieran enseñado en la escuela, ni palo, era aburridísimo eso. Pero los vagos te generan algo que vos decís, tengo ganas de leer un libro sobre la historia de Roma. ¿Por qué? Sí, eso va a depender de cada profesor, de cada tipo y de los recursos, de los métodos que utilizan, ¿no? Cascos de realidad virtual. Sobre todo en la comunicación, en la oratoria. En el podcast anterior, en el capítulo anterior, estuvimos hablando sobre la comunicación. Si alguien quiere pasar a escuchar, puede verlo. Quiero escuchar todo. todo. Hay dos episodios antes de este, tienen que escuchar todo eso. El episodio fantasma se encuentra en iVoox. iVoox, ahí tú un speaker para verlo así eso. Y próximamente la radio. Y todos los otros episodios que estén después de este, los ciento y algo. No, tampoco dijo. También tiene que leer. Lee la descripción. Podcast en PDF le mandaron. Me aburrió. Leía, ¿qué hiciste? O sea, así entre paréntesis se saca la manita de la boca. Ponía, no, entre dijo sería disco para indicarlo así. Saca una galletita de la boca, José. Pueden pasar por nuestra cuenta de Google Docs. Hacemos un corte y cargamos. No, falta todavía ahora. Vamos a ver. Había. Loco, tenés que estar con el libro al lado. ¡Vieja! Estoy tratando de acordarme de las teorías esta de. Pues está la teoría de aprendizaje por descubrimiento, que es la que el profesor como que te da los recursos para que vos descubras. Yo decía que de hecho algunos se toman corte. Y vos en. Porque Champi, ya lo explicaste. ¿O no? No, en podcast no, yo estoy estudiando profesorado. Bueno, Champi, estudia profesorado. Profesorado a la gente, ¿no? Profesorado. Y vos tenés esas materias que son solo de enseñanza, te enseñan a enseñar. Te enseñan literalmente, sí, te enseñan a enseñar, que sería didáctica y pedagogía. No le peguen a los alumnos. Péguenle. Pero que nadie vea, dijo. Llévenlo atrás. Si compra este libro, le damos un palo a pegarlo. Ay, justo atrás mi libro de pedagogía. Claro, vamos a ver. Yo tengo el número de pedagogía. Por favor, leer. Vamos a un corte mientras leemos, dijo. Bueno, esto es un tema bastante copado que dice que en la escuela te penalizan por cometer errores, mientras tanto en la vida real la única manera de. Aprender es por es cometiendo errores. ¿De qué forma te penalizan cometiendo errores? Te bajan los puntos. Y ahora explican esta parte, dice, una vez más, vemos que el sistema escolar es una máquina de crear perdedores. Lo que es lo mismo, personas en busca de un salario seguro. ¿Por qué? Porque tienen miedo de cometer errores, ya que en el colegio los suspendían cuando los cometían. Y ahora siguen haciendo todo lo posible para no cometerlos. Y buscar un empleo en el cual los penalicen lo menos posible. Sacado y te suspenden de la escuela. Sí. Ahí. Luis Miguel. ¿No viste ese resumen? ¿El de Luis Miguel? Sí, creo que me lo mostraste. Pero, ¡No puedo! ¿Sí? ¡No puedo! Que le muestra que. Que sacó un mala. Reprobó una. Creo. Se suspendió en el colegio. ¡Ah, sí! Estás llorando, ¿sí? Viste el de Kill. Ajá. Bueno, que el episodio 1 dice que tiene que matar no sé qué mierda y la mafia china que te mata 5 veces antes de tocar el suelo y está escrito así. Tengo que verlo nuevo. Por tercera vez. Y este capaz que le interese, dice, solo hay una respuesta correcta, escuela, necesito un motivo. Dice, esta es otra cosa que cuando lo descubres, te da mucha tranquilidad. En la escuela te enseñan que solo hay una respuesta correcta, A, B, C o D, todos los demás es incorrecto. Esto hace que las personas se estresen y luchen por tener razón. Aquí surgen las discusiones, los divorcios, las peleas, y en último término las guerras. Una vez más, desaprender este concepto si querés tener éxito. Para una persona, lo correcto puede ser casarse y tener hijos a los 25 años. Y para otra, lo acertado puede ser esperar a los 40 para dar el plazo de crear una familia. ¿Alguno está equivocado? No, los dos pueden tener razón según sus circunstancias. Y es que en la vida puede haber varias respuestas correctas dependiendo de cada persona y de cada situación. Sí. Y sí. No lo leas, pues no te quedas. Claro, porque si lo escuchas, escuchar un libro no es lo mismo que leer, no te quedas. Repitarlo un poco. Claro, esa por ejemplo, esa es una de las críticas que se le hace a la escuela, que no, no me acuerdo cómo era que decía. No te enseña cómo es realmente todo. Una creatividad, te juegan con la creatividad. No, te hacen la cita, te meten la foto. Te hacen ser sumiso. Son malos. No, a ver, puta, no me estoy acordando, loco. El tema de parcial era. Tengo un parcial ahora. No llego. Como que los conocimientos de la escuela a veces no todos se pueden aplicar en la vida real. Cuando es siempre el mismo chiste que dicen, pero profe, me voy ahí al kiosco y decís, dame la integral de tres caramelos, viste como es. Siempre, viste que siempre decían ese chiste. Y agarraba, sí. Sí. ¿Y cuál era la respuesta del profe? Sí. Ay, no, chico. No, pero después no, le va a servir. Eso está copado, pero no hay respuesta. No hay una respuesta útil. ¿Qué? Es porque sí. Porque sí, porque así me enseñaron a mí. Porque así me enseñaron y uno sabe nada, es un boba. Pasa que... Porque así decía Ruffini que se hacía. Te quiere abarcar tanto la secundaria, porque es tan general así. No. Que por ahí, alguno sí te va a servir porque se va a dedicar a tal cosa. Pero si no se dedica a eso, no le va a servir. Pero bueno, como quieres generalizar todo, y enseñe, con las dudas. Claro. Porque, por ejemplo, yo bueno, todavía no estoy estudiando, pero yo en ingeniería en sistemas, en informática, tengo química. ¿Por qué voy a tener química? Bueno, porque por ahí puedo diseñar un programa para un químico, para una farmacia, cosas así, y necesito saber química, lo básico. Y ni hablar de matemática. Para hacer programas con combinatoria, así que cosas más, necesita un montón de matemáticas. Claro, te lo hacen muy general. No, en la facultad ya es otra cosa. Ya, está, ya lo específico. Es mucho más complicado que la matemática de la escuela. Incluso que la técnica. ¿Qué haces? Lejano. ¿Qué hiciste? No, claro, pues lo que pasa es que la secundaria es lo que trata, como dije antes, de homogeneizar el saber. Entonces, por ejemplo, así, con los conocimientos de secundaria, un chico tiene la posibilidad de estudiar lo que quiere. Claro. No, en realidad siempre tiene. El bueno. Tema es que a veces lo que el chico quiere estudiar, el conocimiento de la secundaria no le sirve. Por ejemplo, a mí, que cuando quise estudiar ingeniería, yo tenía mi bachiller en humanidades. No me sirvió un choto, pero bueno. Bueno, pasa que sí, te van a servir algo que puede llegar a servir, pero nunca te va a servir todo lo de la secundaria. No, y a mí, la verdad, que lo único, y te voy a decir en serio, lo único que me sirvió ahora en lo que estoy estudiando de la secundaria, y solamente porque fui a la escuela técnica, son las vistas de dibujo técnico. Todo lo demás. Ni siquiera se lo nombró. ¿Y lengua y literatura? Oh, bueno, pero no. Bueno, o sea, pero, bueno, es, bueno, pero es un cursillo, bueno, eso. Y bueno, gracias al que aprendiste a hablar. Igual en las universidades yo creo que es una herramienta. Una herramienta capaz que es un proceso más largo para poder llegar a hacer algo. Que si lo haces por parte propia, le pones ganas, pero te enfocas en una cosa. Medicina. ¿Cómo? Y medicina. Cuando hablo en absoluto, quiero decir una 80-20, o sea, no, hay un pequeña que todavía funciona, pero está cambiando muchísimo la medicina. Pues. Eso sí, hay que empezar a actualizarse en cuanto a información, hay que empezar a enseñar a la gente a buscar la información antes que retener la información, porque lo que pasó ahora, en este momento, dentro de 6 meses, es totalmente diferente. Y lo que se está enseñando es algo que está hace más de 10 años, a lo mejor son libros de hace 30 años, que ya no tienen mucho sentido en la actualidad. Por eso siempre nos decían los profesores, incluso después de recibirnos, vamos a seguir aprendiendo. Vamos claro. A seguir estudiando porque constantemente tenés que estar capacitándote. Depende de lo que sea que trabajes, ¿entendés? La charla esta. Siempre tenés que ir a una charla para que te digan, sí, así. Para el Philip Carafón. Es algo así como vamos a un curso en el cual son 4 o 3 años de cómo hacer un podcast y nunca durante ese curso hacemos un podcast. un capítulo de podcast. ¿Y qué si pasaría? ¿De trabajo práctico hacer un podcast? La tesis. Y te van a llenar de información de cómo hacer un podcast en vez de hace 3 años estar haciendo un podcast como vos sepas y aprender a través de los errores una y otra vez. Que es lo mejor, como aprende ser humano, aprendiendo al baño. No creo que pase eso, salvo en cursos así medio privados, cosas así, pero la facultad, no sé ninguna carrera que pase eso. Además, no te enseña ningún lado como hace un podcast, ¿no? Todos hacen práctica y proyectos que son serios, como si fuera un proyecto comercial de la vida real. Claro, ya nada más con la secundaria que te tiran toda la teoría y bueno, la práctica, carga vos. Que hacer sabes. Un informe y, o sea, nunca habían sido ese informe en la vida real. Bueno, ¿podemos hacer un corto o vamos al programa? ¡Hola! Bueno, vamos a un corte. Y acá entra el espacio publicitario. Va bajando el... ¿De qué estamos hablando? Ahí. Bueno, para cerrar el tema vamos a hacer una serie de preguntas, pero antes de hacer la pregunta voy a recomendar un documental que se llama Un crimen llamado educación, en el cual una persona que es muy, muy conocedora en el tema de comportamiento humano hace una entrevista a muchos profesionales de todo el mundo, incluyendo de países como Finlandia, muy rico en tecnología, en educación, En todo. ¿Sí? Si quieren verlo, es un documental de una persona llamada Jürgen Klarik. La pueden encontrar en YouTube. Y para finalizar, vamos a hacer una pregunta a cada uno. Que va a ser, si tuvieran que llamar al sistema educativo actual con una palabra, ¿cuál sería? Vamos a empezar conmigo. Para mí, si tuviera que... nombrar al sistema educativo con una palabra sería una estafa. No, ya son dos. Una estafa. Bueno, la palabra principal es estafa. Es una. Estafa, el adiestramiento también, ¿por qué no? Adiestramiento. Ahora. Estreñimiento. Ahora José, que está hablando mucho, van a decir, si tuvieras... No, la ronda vacía, no, sí, va a echar igual de los dos lados, soy el que sí. Tengo todo para pensar, ¿no? Ok. Y ahí entra la música. Y baja nuestra voz. ¡No! Toqué la mesa. No está nada. ¿Qué pide de mierda? Sí, loco. Odio eso de poner una sola palabra. ¿Pueden ser dos? Bueno, le voy a dejar que sean dos. Una. Una. Dos palabras, una palabra. Sistema educativo. Hijo de puta. Me ganaste. Esa es la respuesta correcta. Ay, bueno, yo iba a decir eso. No hay respuesta incorrecta, pero te podés ir a la mierda. No hay respuesta. ¿Cómo era esa película que decía? No hay respuesta incorrecta. Congelarlo. O sea, la respuesta. No era más incorrecta, era. No hay respuestas tontas. Esa respuesta más tonta que escuché en mi vida era. Ah, esa es la de. Unirnos a ambos. Boy, no. Le podría tirar ideas, pero tiene que ser algo suyo. No, loco, ¿no? Suyo. Yo la tengo. Definir de su personalidad. Ajá. La cárcel. Definir al sistema educativo con una palabra. Pero si querés que sean dos. Si son dos, bueno, que sea cortito. Pero si son dos, es menos puntaje para vos. Cortito, claro. Eso cuenta con una palabra. Ahí ya está. No tenés que decir más. No. Ya te... Eso ya dice que... Pero yo no. Diego, ya está. ¿Es usted? Sí. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí. Pero yo no, gracias, vuelva pronto. ¿De verdad? Ay, bueno, al final voy a decir una nomás. Una nomás, eso. ¿Ya lo escucharon, amigos? Tin, tin, tin. No, pero dijo dos, pero dijo una, ¿no? No. Y sí, por eso. Eran las dos. Una no, nomás. No, ah, para... tenés razón. La palabra es la siguiente. Y bueno, se fue el, como el último, los 8 escalones, te baja la música, así, las luces, todo. Y ahí está, dice. Estoy desactualizado. Pues puta, me robó la palabra. Sí. Pues José, usaste un chomis. Lo corté. Y Chan me dice muy desagradable. Por las dudas. No se quieren muy demasiado. Bueno, yo. Pero yo ya dije. Una que tenga sentido. Un adjetivo. ¿Adjetivo? Claro. Ay, estafa no tiene adjetivo. No tiene adjetivo, no, no es un adjetivo. No es adjetivo. No es que no tiene, no es. Eso es trampa, loco. Ahora va de nuevo. O bueno, voy yo, porque empezamos claro, de nuevo. De claro, porque estafa tiene adjetivo que es está. ¿Qué? Claro, estafa es un adjetivo, o sea que estafa tiene adjetivo. Yo no estudié eso, no conozco eso, no sé cuál es tu chiste. Es un adjetivo. Mira, esta no es estafa. Staff es palo. ¿Qué? Bueno, vos tenés que saber, tío. Staff. Sí, staff. No, no es palo cualquiera, no, cualquiera. Es stick, le recomiendo. ¿Qué tiene que ver? Además, dije, está. Está. Está. Está dentro de estafa. ¿Y qué? Pues claro, sería estar. Ah, eso sí es un verbo, boludo. Estafa. Pongan la palabra que quieran, puede ser torre gemela, puede ser lo que sea. Ah, ok, ahora no, no, otra vez no van a cagar, no van a censurar el podcast, no, no, no, si no, eso, no, no. Dijo. La torre gemela, un... ¡Valiela! No se entiende bien, ahí... ¡Sí! Ay, vamos a dejar las teorías conspiranoicas para el otro podcast. La dinamitaron, dijo. Vamos a hacer un... Bueno, pará. Pará, pará, porque acá no están tomando en serio la actividad, muchachos. Vamos a estar hasta las 8 acá, pues, no vamos a terminar la actividad. Pará, yo tengo que empezar de vuelta porque el cosa me robó la palabra. El Ariel. El Ariel. Luca me robó la palabra. Puede ser la misma, no importa. Estafa. Es listo, su opinión. Ah. Yo elijo la de Ariel, no, que debe ser la correcta. Ariel, pero Ariel tiene que cambiar porque no es un adjetivo. No es un adjetivo, claro. Puede ser cualquier palabra que tenga un significado para usted en otro caso. Pero tiene que ser un adjetivo. Y si quiero usar un verbo. Cristalización. Bueno, para mí era una estafa. Para Luca, desactualizado. Para José. Vamos, no se escucha eso. Bueno, qué lástima. Qué lástima. Subí a los decibeles. Subí a los decibeles y se escuchaba. Lástima. Para José, lástima. Y para Champi. Ay, no sé. No, hay una palabra, pero no sale. Misión en inglés. No, tampoco. Es humor judío. No tienen que entenderlo, porque las palabras son graciosas. No, loco, ¿cómo decís eso? Mira si te escucha el sistema. Sí, sí. Inadecuado. Ah, yo quiero cambiar mi palabra. ¿Cuántos dólares me cuesta ¿viste, cambiar el nombre en los juegos así? Cada segundo del capítulo cuesta. Pero para nosotros. Creo que la palabra que utilizaría es. Incoherente. Está muy bueno. Sí, bueno. Ah, no, claro, no, porque lo digo yo. Tenía tantas. Bueno, dale a ti, le apuraste. Vale, loco, un adjetivo. ¿Listo? Él fue el primero en decir, boludo. Pero dijo. Estafa no es un adjetivo. Estafa es algo con significado, yo puedo decir. Como dije, torre gemela es un lugar ahí que no, ahí no se entiende nada qué pasó, por qué pasó. Ya, el FBI escuchó como 30 veces el podcast con todas las palabras claves. Eso, sigue hablando, idiota, cada palabra que pasaron un año en la cárcel, tío. Tocaron la puerta. Así el te busca, dice. Ese ruido. No han dicho que Lisa Simpson no ha visto un ovni. Es eso, ¿verdad? Abran la puerta. Sabemos que están ahí. Ahora vamos a pasar al lado de las recomendaciones. ¿Ustedes pensaron que pueden recomendar para terminar el podcast? Sí, pero no lo voy a decir. No, para, porque es que... Hacer los saludos, el seguidor. Hacer el outro. Ahora porque hay que separar, o sea, ahora va el intermedio musical. Ahora van bajando las voces. ¡Ah! No, para cortar lo que hablamos antes. Una segunda de silencio para mí. Yo la vi, no, hay, o sea, cada una, son tres películas, ¿viste? Sí. Bueno, cada una tiene su versión extendida y dura 4 horas, cada una. Básicamente está mirando 12 horas de película. Y yo la vi. Pues yo vi las que están que duran como 2 horas y media, que sé. Duran tres. Duran tres, sí. Entonces son largos también, pero no tanto. Bueno, El Señor de los Anillos, El Hobbit, ¿no? El Silmarillion y... hijo de Uri, poner, qué sé yo. Y eso voy a recomendar. Y bueno, las películas, aquí está, voy a hacer las películas que son muy buenas también. La versión entendida, ¿no? Sí, eso. Ariel. Yo voy a recomendar un video que encontré en YouTube hace mucho tiempo que me gustó, que hablaba mucho también sobre la educación. Y se llama Un crimen. No, se llama. Perdón. Se llama. No, se llama. Perdón. Me duele ir al colegio. También es de Jürgen Klarik. Y es muy corto el video. Está muy bueno porque te abre mucho la mente. Así que bueno, búsquenlo y véanlo. Y seguramente le va a encantar. ¿Es ruso? No. Alemán, pues no es por... que es Jürgen. No, es la Jürgen. Ah, Jürgen. ¡Ah, es Red Alert! Red Alert. Y el Red Alert 2. Claro. Ey, aparece en el 3 también. Viste que pasa el cuadro. De él en la intro del Red Alert. Ah, ¿no? Eso sí. Nadie vio la intro. Y si vos ni sabés cuál qué juego es, por no, por eso. Bueno, ahora tu recomendación, José. ¿No bajó? ¿Y por qué no? ¿Papá? La pero rondita. La idea de lo que iba a recomendar. Ah, loco. A ver. ¿Se puede cerrar? Alguien no cerró. Bueno, primero voy a recomendar algo que no me acuerdo bien. Que lean sobre la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que es muy muy referido. ¿Howard? Howard Gardner. Ah, Howard. Howard. Ah. Es muy referido a lo que estamos hablando hoy. Y trata de que las personas tienen diferentes inteligencias, que cada persona desarrolla una más que otras. Y que justamente el sistema educativo debería implementar ese sistema, o debería basarse en esa teoría, para que los chicos, por ejemplo, se tengan las materias de acuerdo a las inteligencias que tengan más desarrolladas, ¿entendés? Por ejemplo, los chicos que tienen más desarrollada la lógica matemática pueden tener, qué sé yo, materias de matemática, física, química, todas esas cosas, en vez de tener las otras que capaz que al chico no le sirven porque o porque no les gusta o porque no la desarrolla las otras inteligencias. ¿Se entiende? Sí. ¿Entendiste, Juan? ¿Y la otra? Sí. Y la otra, no me acuerdo porque pensé esta después y no me acordaba de la otra. No. La podés cortar igual. Ahí tenés que poner musiquita de sonido al mode. Bueno, ahí lo dice José y después dice chao. Ah, ¿que yo tengo que decir su recomendación? No. Vale, sí. Entonces yo voy a hacer una recomendación y después hago otra. Después que Champi diga la suya. Ah, no. Bueno, ¿o yo? Sí. Bueno, yo les recomiendo, ¿no es cierto? Es un muy buen juego, mirá, está gratis en Steam. Capaz poco conocido, capaz muy conocido. El Team Fortress 2, no, el Alien Swarm, ¿cierto? Muy buen juego cooperativo y ahora incluso salió una nueva versión, ¿no es cierto? Bueno, nueva en su época, ¿no es cierto? Ahora ya no es más nueva. El Alien por el 2010. Sí, una cosa así. Alien Swarm Reactive Drop. Reactive Drop. Ah, es otro juego, no es una actualización. O sea, no es una actualización, es otro juego, claro, pero vos podés tener el Reactive Drop. Y tenés todo lo del Alien Swarm. Es como si te compras el Left 4 Dead 2. Ya tenés lo del 1 y tenés más cosas. Entonces es la, digamos, versión más completa del Reactive Drop. Pesa 1,8 GB nomás. Ya tiene Steam. Puedes jugar hasta con 8 amigos. Misiones cooperativas. Se pueden poner cada vez más difíciles. Además hay muchas campañas. No. Y hay mucho soporte del Workshop. Se pone más difícil. Sí, se pone muy más difícil. ¿Te acordás de esa vez que no venían los bichos a caparazón? Muy buen juego. Para mí es más difícil el Reactive Drop que lo otro. En la misma campaña, porque no lo... Cuando jugamos el clásico, el original, pasamos la campaña. ¿Sí? Y el 2 no pudimos. No. Pero pasa que en el 2 estábamos... Bueno, perdón, cuando jugamos nosotros dos estábamos más organizados que cuando jugamos con este. Hicimos cualquier cosa con este. Ni si elegimos cualquier clase, así, real pedo. Bueno, le recomiendo. ¿Cuánto tarda en descargar ese? Y después le dice, internet, a mí me tarda como 2 días, boludo. Ay, muy bueno, José, muy bueno. Ahora, para que no ponga boludez en la descripción sobre mí. Estoy tratando de acordarme la otra cosa que iba a recomendar. No, bueno, yo doy mi otra recomendación. Chumpy. Ahora tenés que escribir mal de él, loco. Bueno, mi otra recomendación. ¡Ah, qué sorpresa! Dijo, otro juego. Una muy buena saga, Metro, muy conocida, quizás por sus grandes libros en los que está basado, ¿no es cierto? 2034 y 2035. Sí, esos son los libros originales. ¿No es 2033? Sí. Ah. Pero también está 2033, 34 y 35, parece. Ah. Sí, así es. 33, 34 y 35. Y los juegos... No se habían tenido un peso. Y los juegos son 2034 y The Last Light. Su servidor acá está jugando The Last Light, ¿no es cierto? Y le puedo decir que hay unos momentos donde... te da miedo, muchacho. Hay momentos jodidos, de mucha tensión, y momentos muy buenos. La verdad que es un juegazo que tiene un modo de combate sigiloso de los mejores que vi, y eso que he jugado muchos. Por ejemplo, Crisis. Jugué Crisis, boludo, que tiene un combate sigiloso. Papito jugó el Crisis. Papito jugó el Crisis. Pero no es sigilo. Sí, boludo, nunca lo jugaste. Sí, pero no es sigilo, sigilo. Sigilo es Hitman. Bueno, pero vos podés hacer las cosas lo que me importa, y si no está el otro modo, que es más survival horror, que te recomiendo que sea sigiloso. Vos podés ser sigiloso, podés matarlo sigiloso, o vean que sigo haciendo las cosas tranquilito, lo cual es re difícil. O sea, ponele, en un momento hay dos tipos, una metralleta, y yo voy a decir, no, mierda, son dos, estoy en la oscuridad, luego mierda con el silenciado y los matás. Y después te va a una puerta y vienen otro loco así y así, me escondo en la puertita. Me escondo, digo, en la oscuridad, como el Manhunt, viste. Y los tipos pasan y los ven a sus compañeros muertos y ahí se empiezan a alertar y te empiezan a buscar. Y es usar la cabeza, ¿entendés? O por ahí estás en la oscuridad y le disparás a las luces, viste, y dejas todo oscuro y los tipos tienen interno y vos podés tener visión nocturna y los ves. Y lo va a matar así en silencio. O sea, está muy bien hecho el juego, la verdad que... ¿De qué año fue? No, ni me acuerdo. Y yo estoy jugando también, eso también les voy a recomendar. Si buscan el juego, busquen en la versión Redux. Redux, no sé cómo se pronuncia. Redux. Porque esa versión... Es reducida. Anda bien. Claro, porque la versión original del juego tuvo muchos problemas y se necesitaron muchos parches. En cambio, la nueva versión los trajo con un nuevo motor y arreglaron muchos problemas. El Last Light no sé, pero el 2033 sí te... O 34. ¿Eh? 2034, ¿verdad? 33 juego. No me acuerdo el nombre. 2033. No me acuerdo el número, loco, porque vi los libros en el juego y me confundí todo. Sí, pues. Bueno, y 2033 hay gente que. El original. Hay gente que juega con una titán y le anda mal. Y gente que anda. Que juega con una porquería y le anda bien. Así que imagínate. Bueno, produce un remake, no sé qué. Sí, un remake. Sí, pero bueno, eso. Y es primera persona. Y usa el motor. Ah. Nah. ¿Y el que anunciaron? ¿Cómo se llama? El Exodus. Exodus, algo así. Exodus, o sea, no sé cómo se pronuncia en inglés. Exodus. Y el Exodus Redux. Ah. Exodus Redux HD Mega Blood. Por Víctor Val. Big Champi, ¿te acordaste? No. Bueno. A ver, para la próxima, cuando me acuerdo. Ay, también le recomiendo. Bueno, la próxima. Este es el tercer episodio, ¿no? Sí. Ah, bueno. Feliz tercer episodio, muchacho. La birra ahí. La birra no suena así. Bueno, el champán. El próximo episodio no va a ser Ariel que hable. Hay que trate el tema y bueno, hay que decidir a ver quién puta va a ser el que hable. Veníamos acá, pero no estaba Ariel en el podcast. Veníamos a la casa de Ariel, no estaba Ariel. Uy, no revelamos. Che, nos prestaste un piso desde el podcast. Che, Ariel, pasa con la llave. Bueno, ¿quién más va a hablar? ¿Quién se anima, eh? ¿Quién es más guapo? ¿Quién es el más poronga acá? ¿Quién es más poronga acá? ¿Quién es más por ahí? No hay que afectar las ondas sonoras. ¿Quién es más por ahí? Con ventillo. Bueno. ¿Champi dijo que iba a hablar? ¡Champi! ¡Champi ya está! ¡Ya está! ¿Quieren que presenten la temática del próximo podcast? No. No. No, que sea sorpresa. Bueno, Champi va a hablar del próximo. Yo traigo algo. Joder, puta. Ahora que ustedes digan, sí, vamos a hablar de eso. Está copado. Es otra cosa. Oye, ojo, porque ya toma todo público. Y bueno, pero si vos lo traes y no vamos a decir que no, no es como si tuviéramos otra cosa. No es como si tuviéramos otra opción. O sea, ¿es para elegir lo tuyo o nada? Lo que tenemos que hacer es crear un tema y que sea como el cuerpo, que sea un profesor que entre con curiosidad, que tenga motivación. Si no nos gusta todo, es porque lo estamos haciendo. Profe Champion, sí, a las clases. Si no le gusta por lo que yo estoy dando, porque lo estoy haciendo mal. Voy a traer la pila de revistas gente. Ahí vamos a hablar de eso. No, ¿por qué? ¡Oh, no! ¡Mira ese tentáculo! Excepto de sal. Sí. ¿Será que se puede hacer en YouTube review de revista. Unboxing. Supongo que si censurás, sí. Censurás todo el video. Les pones cositas así en la teta y listo. Tu cara así. ¡Ah! Cara contenta. Sí, nunca viste, digo, o sea. Nada, es un chiste ese. Le recomiendo mi canal para eso. Este youtuber hace sonreír. ¿Y qué vamos a poner? ¿Qué vamos a poner en la... la portada del capítulo? Sí, la foto, la imagen. Los teléfonos. Un profesor puede ser. Ponele... un hacker de... poné al portero dando clase. Al portero dando clase. Sí, qué fácil. Loco, ¿a quién fue? Ponelo a Ariel dando clases en un coso de universidad. Ahora están montando los caballos en la lluvia. Era, y después no me acuerdo de que le decía: vete al diablo el tipo de cartel. Sí, eso. Y. Ajá. Ay, bueno, quiero explicar por qué mierda. Lo de la portada del capítulo anterior, que son los teléfonos. Ah, bueno, para que no hayan entendido.